acciones militares entre el ELN y la columna Jaime Martínez de la FARC, que ponen en riesgo a la población civil y vulneran todos los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones que adelantan con el gobierno nacional. Y es que esta acción contradice los acuerdos firmados entre esa organización guerrillera y el gobierno nacional para la instalación de los famosos diálogos de paz. Y es que entre ellos se establece el cumplimiento del derecho internacional humanitario y en particular el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe la toma de rehenes y establece la protección de los civiles de las acciones del conflicto. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿qué tanto ha dicho el gobierno nacional, gobernado por Gustavo Petro, en que se iban a terminar estos conflictos, cuando en vez de eso se están acrecentando, y lo demuestra precisamente estas comunidades negras? Y también nos preguntamos si se ha tomado realmente una decisión de llegar a una paz total. ¿Por qué se permite que columnas del ELN y de la FARC se sigan enfrentando, afectando totalmente a la población civil y vulnerable? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, está por verse ahora mismo también qué va a pasar luego de esos acuerdos, ¿no? Los grupos criminales siguen actuando a sus anchas, pero de por medio hay un acuerdo de cese al fuego en el que las fuerzas militares y de policía encargadas de controlar y prestar seguridad, pues no pueden disparar. Hay un cese al fuego bilateral. Y ya vimos en aquellos acuerdos de paz que llevó a cabo Andrés Pastrana por allá en el año 2000, sí, con las FARC, que aprovecharon una zona de distinción para desarrollar laboratorios de cocaína, llevar secuestrados, es decir, para delinquir. El interrogante, y es la desconfianza, y por los hechos que se están viendo, es si la FARC en este caso y los grupos con los que se está negociando también están aprovechando este cese al fuego para seguir delinquiendo a sus anchas. No pierden oportunidad definitivamente los grupos criminales. Es un añadido, Adolfo Jiménez del Río, al tema político del día, extendiéndonos en el tema de conversación. Es el momento de una breve pausa y de vuelta vamos a estar ya con nuestro primer invitado, una invitada. Ya regresamos. ¿Buscas un mecánico, abogado, dentista? ¿Dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Atención Valencia, Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Yo también tengo el alma destrozada. Y con él, Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Un osito dormilón. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de... ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. Si está cansado o cansada de acudir con falsos brujos, con falsos charlatanes, con personas que digan curar, ayudar, usted no ha encontrado la solución a su problema, llame ahora mismo. 600-572-844. Repito, 600-572-844. Soy el maestro Sebastián Pérez, parapsicólogo y mentalista. Le ayudo si se fue tu esposo o tu esposa, el compañero o la compañera,

Con Fernández, el presidente Petro pone su primera ficha en la Corte Constitucional. El Senado eligió a Vladimir Fernández como magistrado. En otros titulares, en las eliminatorias suramericanas, Colombia empató ante Ecuador. Seguimos con más titulares. Diario El Heraldo de Honduras. Así era el paramédico que murió en el accidente en Cuesta de la Virgen, al norte del país. Vamos ahora también con la prensa de Ecuador. Atención cómo viene hoy el diario El Expreso. Empresarios acompañaron a Noboa a su cita en Carondelet. Carondelet es la sede del gobierno. Y finalizamos con el listing diario de la República. Bueno, tenemos también por ahí el diario de Honduras, ¿no? Ya finalizamos. Vamos con el listing diario de la República Dominicana. Finalizando este repaso de la prensa latinoamericana, misión de la Organización de Estados Americanos palpó situación en Río Masacre. Estamos hablando de la frontera de República Dominicana con Haití. Momento entonces para escuchar también a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más importante entre las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Justin Timberlake y Britney Spears, mientras que el nombre de María Becerra, la reconocida cantante argentina, sigue formando parte de lo más comentado al anunciar su nueva gira de conciertos para el próximo año 2024. Entre otros de los nombres más importantes tenemos las eliminatorias sudamericanas, y entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Dúos Increíbles. El nombre de Karim Benzema en los deportes también está siendo resaltado, ya que el delantero francés se pronunció en sus redes sociales después de las declaraciones del ministro de Interior de Francia con respecto a la situación de Palestina y los musulmanes en Francia, mientras que entre otras de las tendencias tenemos el hashtag La Noche 24H, el hashtag Mitad de Semana y el hashtag Buenos Días y Feliz Miércoles cierran a esta hora lo más importante entre las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias entonces de lo más comentado en las redes sociales. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Por cierto, hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Sabores de Colombia en Valencia. Patacón Tostado, toda la información de la carta y el servicio en la página web Restaurante Yacaré. Perdón, patacontostado.com. Patacontostado.com. Insisto, hoy de descanso. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Bueno, avanzamos en el café mañanero con todos los oídos. La parte cultural también. En breve estará también con nosotros Mireia Company, como todos los miércoles. Abordamos temas interesantes en el café mañanero. ¿Qué pasa en el contexto político en la sociedad española? ¿Qué se está hablando también? Bueno, los temas de interés en el café mañanero. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte también el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el café mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de la cantante estadounidense Britney Spears, luego de que la revista People tuviera acceso a unos fragmentos de su nuevo libro, The Woman in Me. El próximo libro de memorias de la princesa del pop llegará a las tiendas el próximo 24 de octubre, y entre los temas que la revista estadounidense ha adelantado acerca de este libro, se trata de la relación entre Britney Spears y Justin Timberlake, revelando que la pareja fue asediada durante paparazzis por principios del 2000, estaban esperando un hijo que abortaron. La princesa del pop aseguró que, a pesar de ser una sorpresa, no se trataba de una tragedia, pues quería lo suficiente a Justin como para algún día querer tener una familia con él. Sin embargo, el músico y posteriormente actor tuvo la última palabra, prefiriendo en ese momento que no estaba contento con el embarazo, y es por ello que ambos decidieron interrumpirlo de una forma precisa que no tuviera que no pusiera en riesgo a la salud de Britney Spears en ese momento. Por su parte, Justin Timberlake, quien desde hace años mantiene una relación con la actriz Jessica Biel, no ha mantenido declaraciones con respecto a las primeras pruebas que ha presentado la revista del libro, que se encontrará en las librerías de todo el mundo el próximo lunes 24 de octubre. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. Una forma de seguir la actualidad en Latinos FM, el Café Mañanero. Les recuerdo que también nos pueden seguir en Latinos en Televisión todos los días a las 10:30 de la mañana. Las entrevistas más importantes. Asimismo, estamos en las redes sociales. Nos encuentran como El Café con Jorge Rivera. Lo más destacado de la jornada. Lo vamos compartiendo también inmediatamente. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Latinos FM, Murcia 97.3, Alicante 108.0, Elche 88.8, Benidorm 96.7, Valencia 107.9, la única cadena latina de Europa. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Como todos los miércoles está con nosotros la abogada Mireya Company. Bueno, ella me dice que no le diga abogada, pero yo simplemente lo tomo como un dato muy importante porque siempre abordamos temas polémicos que tienen que ver con la justicia, denuncias, qué es delito, qué no es delito. Y en ese sentido, la verdad es que nos arroja luces muy importantes. Mireya, muy buenos días. Gracias una vez más por estar con nosotros. Buenos días a todos los radioyentes. Hoy el tema a tratar. Espinoso, polémico, la amnistía y los indultos. ¿Qué diferencia hay entre amnistía e indulto? Pues a ver, muy resumido, vamos a decir que El indulto es, una vez que te han condenado por una sentencia firme, es decir, eres un condenado, se te perdona toda o parte de la pena. Toda esa pena de prisión, pues se te perdona. En cambio, el indulto quiere decir que haya una sentencia, a ti te perdonan el delito, se olvidan que has cometido el delito. O sea, es diferente. Una cosa es el olvido del delito, es decir, hacemos borrón y cuenta nueva, admiramos para otro lado, no has cometido estos hechos, no se llegan ni a un causar, es decir, no tiene por qué llegar ni siquiera a los juzgados, hacemos borrón y cuenta nueva, y en cambio, en el indulto sí que eres un condenado, te han puesto una pena, pero te la perdonamos. Pero eres condenado. Es decir, condenado. No paga la condena. Exactamente, toda o parte, porque se puede ser total o puede ser parcial. Pero en este caso sí que quedan tus antecedentes. Aquí, si volvieras a tener el mismo delito, se te podría aplicar la reincidencia. En cambio, cuando estamos hablando de amnistía, no eres reincidente porque ni siquiera tiene por qué pasar por los juzgados. Es decir, nos olvidamos de que lo has cometido. En los últimos días, o mejor dicho, en los últimos meses, se ha estado hablando mucho de indulto, de amnistía en España, porque en el contexto político hay una investidura pendiente del gobierno. Y uno de los grupos políticos que tiene precisamente la llave de esa investidura tiene algunos condenados. El gobierno, a cambio, pues le está ofreciendo indultos. Es verdad que luego ellos están pidiendo muchos más, y lo abordamos ayer en este espacio. De manera que es cuestión de que se remitan a nuestro videocax para seguir el hilo de estos temas. En este caso, el gobierno está proponiendo amnistía. Ya se está utilizando, era algo que lo venía omitiendo el presidente del gobierno en el marco de la negociación, que si iba a presentar finalmente la amnistía o no, pero ya es prácticamente oficial. ¿Cómo ves el panorama? Porque la verdad es que genera mucha polémica, mucha controversia, sobre todo porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un principio se había mostrado reacio a esa posibilidad, le había dicho a la ciudadanía que es de eso no, pero hay quienes dicen la política es dinámica, la política es cambiante. Es una forma de camuflar el cinismo de los políticos. Pues así es. Precisamente antes de las elecciones, Pedro Sánchez se mostraba reacio y decía que la amnistía no, es más, no lo llevaba en su programa electoral. Sin embargo, el lunes, en esa entrevista que le hicieron a Rodríguez Zapatero, el expresidente, ya nombró incluso la palabra amnistía y dijo, bueno, vamos a ver si ha llegado al gobierno y hay que cambiar de opinión. Oye, pues tampoco está tan mal, es cambiante todo, entonces hay que ser coherente. Y él dijo, además lo elogió diciendo que era un valiente. El problema de la amnistía sí hay encaje, aquí hay debate jurista. ¿Por qué? Prácticamente porque en la Constitución no aparece la palabra amnistía. Y entonces aquí dicen, bueno, pues los que están a favor dicen, si hay silencio, no está prohibido, entonces sí que lo podemos hacer. Y por la otra parte, yo me incluyo en ellos, es que estamos en contra, que decimos, a ver, no van a prohibirlo todo en la Constitución, pero si no se hace referencia, no tiene por qué estar permitido. ¿Y por qué mucha gente no está de acuerdo con la amnistía a estos políticos? Recordemos, estamos hablando de formaciones como Junts por Cataluña. Juntos por Cataluña traduciría al español, ¿no? Juntos por Cataluña, sí. Sí. Y los otros, bueno, hay otras formaciones políticas que también se han visto afectadas, pero que se verían beneficiadas con esta amnistía. Sí, a ver, se está en contra por varios motivos. Primero, porque si ya los indultos generales están prohibidos, la amnistía, que es un paso más, ¿cómo va a estar permitida? Eso sí que está prohibido estrictamente por la Constitución. Sí que lo pone expresamente. Si es un peldaño inferior, ¿cómo el superior va a estar permitido? Y además, una amnistía, el problema que hay es que choca con varios principios que tenemos en derecho. Uno es el principal, el derecho a la igualdad. Es decir, si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ¿tú ahora cómo le vas a explicar a un ciudadano de a pie que ha cometido el mismo delito que ellos durante el proceso, como es una desobediencia, que él puede entrar en prisión y que unos presos políticos no, llamados presos políticos, entre comillas? Es decir, tú te has visto en un desahucio, has intentado pararlo porque son una familia vulnerable y a ti te han imputado por un delito de desobediencia que puede tener una prisión de 3 meses a 1 año de prisión. Porque el ciudadano de a pie puede tener el pie dentro de la cárcel y, en cambio, unos políticos no. O sea, el problema aquí va a ser la justificación, ese encaje. ¿Cómo lo van a hacer? Hay una especie de burla con la ciudadanía. Políticos, a la hora de lograr los apoyos en el Congreso, para, en este caso para conformar el gobierno, están dispuestos a hacer lo que sea. Y esto genera aún más indignación entre la ciudadanía. ¿Tú cómo ves el panorama? ¿Crees que posteriormente, por ejemplo, Pedro Sánchez podría ser castigado en las urnas? ¿Ves esa posibilidad o la ciudadanía lo tolera? Sus seguidores, por ejemplo. Pues por ahora lo están tolerando. Entonces no sé si se repitieran elecciones cómo lo llevaría. O sea, a lo mejor rebajaría un poco de votos, pero yo no creo que hubiera tanto rechazo. Normalmente, ¿quién indulta en España? Lo propone el Consejo de Ministros. Y después ya es el rey el que lo hace, pero sí. Y en el caso aquí, en el de la amnistía, tendría que pasar por el Parlamento. Que finalmente, por el despacho del rey. No, en este caso lo aprobaría simplemente el Congreso. Es diferente el mecanismo. Entonces, mi pregunta era, o sigue siendo, ¿quién tiene la potestad de indultar a un ciudadano en España, es decir, luego de que haya sido condenado por un tribunal, por ejemplo? En este caso pasa por el Consejo de Ministros, que son que son los que deciden si se concede un indulto. También hay que decir que, a ver, que son casos muy excepcionales, que sí que se concede, pero son delitos, pues a lo mejor, yo que sé, que has robado una tarjeta de crédito para comprar, imagínate, en un centro comercial, para comer. Sí. Son casos, pues, no flagrantes. No que estés condenado a 9 años de prisión, por ejemplo, o a 7. No son delitos y dices, no, es que había, pues en cierta medida, una causa, por ejemplo, era para comer. Mireia, y estamos viendo que en el marco de esta negociación política de Pedro Sánchez con estos partidos independentistas, se está yendo a más. Recuerdo hace algunos meses, hace algún tiempo, que dejó de ser delito el hecho de, bueno, de hecho fue una reforma, ¿no? De aquellas personas que cometieron actos de corrupción y que se apoderaron de dineros públicos que fueron a parar precisamente esas revueltas, luego se les indultó, ¿no? La malversación, así se... Sí, la malversación y la sedición fueron de la mano los dos. Fueron de la mano los dos. Ahora vamos por los indultos. Claro, pero eso hay que mirarlo con que ya ligarlo absolutamente con la política. Por aquel entonces, la legislatura pasada, resulta que si se hubiera aprobado, en ese caso, la amnistía en el Parlamento, hubiera ido al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional estaba en la mayoría conservadora. Entonces lo hubieran tumbado. Entonces, ¿qué era el tiempo de los indultos, de esa reforma, para que no llegara al Tribunal Constitucional? En cambio, ahora, como ya tenemos esa mayoría progresista, ya no tienen tanto miedo a la ley de la amnistía. Dicen, ahora sí que es el momento. Entonces, ha sido una especie de estrategia política ir paso a paso y medir los tiempos. ¿A ti qué te parece todo esto? Porque, a grosso modo, uno puede decir, es una especie de burla de los políticos con la ciudadanía, como burlan las leyes de una forma descarada, ¿no?, a su conveniencia. Pues en parte a mí no me parece adecuada esta ley de la amnistía porque es una medida excepcional que estaría pensada, ojo, que el último precedente lo tenemos en el año 77, antes de la Constitución, que está pensada para los cambios de un régimen dictatorial a un régimen democrático o para poner fin a una guerra civil. Está pensada para esos cambios que son excepcionales, pero no para indultar a unos presos que han cometido un delito. No son presos políticos, son políticos que han cometido un delito. Vemos que el tema de los independentistas está yendo a más. Le hablaba de la sedición, los delitos por malversación, siempre y cuando esos recursos los hayan invertido en eventos, actos concernientes a la política, ¿no? Sí, así es. Da igual que te hayan destruido un negocio, sí, están referidos, hayan causado un daño, sí, en una empresa privada, en un bien público, en fin. Pero ayer, hablando precisamente con alguien que pasaba por estos micrófonos, estaba hablando ahora de un referéndum, ¿no? Ese famoso referéndum, con el cual pues abriría la puerta al independentismo en Cataluña. ¿Cómo ves tú este tema? Porque cada vez se está yendo a más, es la sensación. Es decir, están pidiendo más y más estos partidos políticos. Pues es un problema que va a tener Pedro Sánchez, porque él ha dicho que su bandera roja, su red flag, su de aquí no paso, es el referéndum. Pero falta ver, porque ellos están poniendo exigencias máximas. Y ahora parece que las están rebajando, porque incluso ya desde Junts parece que ya están diciendo, bueno, lo del referéndum ya lo iremos viendo, ya iremos concretando durante la legislatura. Entonces parece que están rebajando. ¿Cómo se ve? Bueno, pues es que esto ya, digamos, ataca a esos cimientos de la Constitución, a esa integridad del territorio español, esa integridad, toda España. ¿Debería haber solo un referéndum en la parte catalana? Esa es la pregunta que se hace la gente. ¿Y por qué no en el resto de España? Ahí hay gran polémica. Es decir, que para que Cataluña se independentice, tendrían que estar de acuerdo no solamente los catalanes, sino el resto de españoles. Sería lo justo y lo equitativo, si estamos hablando por ahora de un país. No hacerlo solo en la parte catalana. ¿Y los demás tienen algo que decir? Si ya estamos hablando de la integridad de un territorio, que eso sí que es un pilar de la Constitución, ¿no tendrían que votar el resto de españoles? El tema es complejo y da para muchos debates. Calienta los corrillos. En los corrillos políticos, los temas en los bares, en las oficinas, por todos lados, los temas de conversación pasan precisamente por la política y la posibilidad de que una parte del territorio español se desprenda, se independentice en estos tiempos. Hay una fuerza política que está dando pasitos que poco a poco le van acercando a ese escenario. Y ahora mismo está sobre la mesa ya el referéndum. Un referéndum para consultarle a los catalanes si quieren seguir siendo españoles o quieren ser un estado independiente. Ya quienes lo intentaron y fueron condenados, y por esa razón está Carles Puigdemont, quien fue el presidente de la Generalidad de Cataluña, o la Comunidad de Cataluña, se puede decir también así, ¿no? Sí, Comunidad Autónoma de Cataluña. Sí, declararon la independencia, fallida, por supuesto, y por eso le condenaron y está exiliado en Bélgica. Bueno, le podría llegar el indulto gracias a estos acuerdos, porque de una u otra forma es diputado y su voto cuenta, la de su formación política, para que Pedro Sánchez sea investido, y esta es la coyuntura política que están aprovechando para lograr todos sus objetivos y al mismo tiempo lavar sus pecados, ¿no? Así es. Pero bueno, Carles Puigdemont, hay que recordar que él no está condenado aún, o sea, él se fugó para que no lo condenaran. O sea, para él es directamente la amnistía. Entonces, amnistía para Carles Puigdemont. Claro, por eso se está solicitando la amnistía. ¿Y el proceso judicial que tienen en su contra? ¿Qué pasaría? Pues si se amnistía, no hace falta que llegue al juzgado, obviamente. Si se le perdona, ya no hay delito. Ya. ¿Y tú crees que en los próximos meses, entonces, sí, en el hecho de que Pedro Sánchez sea investido presidente nuevamente, veremos a Carles Puigdemont en España? En la Moncloa también. En la Moncloa, la mismísima Moncloa. Claro, siendo un socio, porque obviamente pasaría a ser socio preferente también. Entonces también lo tendríamos, porque sería una de las claves de la gobernabilidad, es obvio. Mireia Company, muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas complejos que por momentos parecen un poco monótonos. La gente escucha hablar, pero la verdad es que en profundidad no sabe cómo va el tema. Hoy tú lo has dejado bastante claro. Ya sabemos cómo está el tema de Cataluña y España. Que tengas un resto de día muy feliz, muy amable. Muchas gracias a vosotros. La pausa

Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Antes de ir con la información deportiva, nos pasamos por el Consulado de Colombia en Valencia. Recordemos los servicios en el Consulado de Colombia, desafortunadamente, en los últimos meses, o mejor dicho, en el último año, han venido experimentando un deterioro y ahora mismo se vive un verdadero drama para lograr una cita. Personas que están allí desde las 12 de la noche, 1 de la madrugada. Esto venía funcionando bien y de un momento a otro cambió. Nuestro compañero José Lozano está precisamente haciendo alguna diligencia y se ha encontrado con este panorama. José, buenos días. ¿Qué está pasando en el consulado? Buenos días, Jorge, y todo para la audiencia. Les cuento lo siguiente. Bueno, yo paso normalmente por el consulado colombiano y les voy a mostrar cuál es la respectiva calle por donde yo me paso, ¿no es cierto? Estamos por aquí, por esta calle. Ahora ha llegado la policía, ha tenido que poner a la gente en sus respectivas filas y nos hemos encontrado todavía. Aquí estoy por el consulado, Jorge, como tú puedes ver. Sí. Y vamos a preguntarle a uno de los que están por aquí. Vemos, por ejemplo, aquí vemos que estoy pasando justo por el consulado, ¿no? Sí. Estoy por el consulado colombiano. La fila de personas normal, que intentan realizar trámites. Exactamente. Pero vemos que sí, de por sí están las bicicletas aquí. Estamos viendo que están la mitad de la acera, la tienen, digamos, ocupada. Y esta es la parte por donde yo voy a pasar. Le digo la gente, perdón. ¿Cómo se pasa por un vamos paso estrecho? A preguntarle a alguien que esté aquí en el consulado colombiano. Y le vamos a preguntar. Buenas. Estamos en directo para una de nuestras radios de aquí de la comunidad valenciana. Latinos FM. Y estamos cubriendo este evento. Jorge, aquí tengo a un chico para que precisamente le preguntemos algo. Aquí en vivo y en directo. Espérate un momento. Bueno, yo te lo voy a pasar. Quiero que se vea. Vamos, aquí. ¿Qué pasó ahora con el consulado colombiano que llegó la policía? Porque allá buscamos poner a gente, entonces dejaban pasar a los transeúntes. ¿Para ustedes ha sido fácil manejar esta situación o se les ve cómodo o incómodo de estar viniendo madrugando aquí al consulado colombiano? ¿Tú desde qué horas de la madrugada estás aquí? De las 4 de la mañana. Este joven está desde las 4 de la mañana. Jorge, continúa tú con las preguntas, por favor. Sí. ¿Usted desde dónde viene? Desde Orihuela. Orihuela. Esto aquí, repito, en la comunidad valenciana. ¿Y cuál fue el incidente que se presentó en la mañana de hoy ahí en el consulado? Señor. ¿Cuál fue el incidente que se presentó que motivó que tuviera que llegar la policía? Ah, que había un tonelada de gente y no dejaban pasar a los demás. ¿Y cómo se resolvió el tema? Porque ya no vemos por ahí a la policía. ¿Cómo se resolvió? Pues hablando con el vigilante, diciendo que hacer una fila de a uno en uno y ya, o sea, despejar la vía y ya. ¿Y a usted qué le parece esa fila o el servicio que se viene prestando en el consulado? Pues ya a partir del 2 de noviembre ya cambia porque ya va a estar agendamiento de citas mediante internet. O sea, ya es virtual la sacada de citas, entonces ya no necesita uno hacer fila. Gracias por compartir su experiencia en esta mañana dramática, por cierto, como muchas de las personas que están allí en la fila. Este es, José Lozano, este es un invento la nueva cónsul que canceló las citas. Es verdad que muchas personas estaban aprovechando, pero ya en algún momento, hace muchos años, esta inquietud se la trasladamos a la cónsul. Es más, cuando eligieron esta sede, que el paso era muy estrecho e incomodaba a los transeúntes. Y no era una buena imagen para Colombia, porque obligan a los usuarios a hacer una fila. Y la verdad es que además pone en peligro a los propios usuarios, porque es muy estrecho. Por ahí pasan los coches de dos vías importantes y lo hacen a toda velocidad. Y es un verdadero peligro. Esto lo debió prever el consulado, pero viendo estas circunstancias, debería evitar de algún modo estas filas. Dentro tengo entendido que hay un espacio donde perfectamente se podría albergar. Es una solución que tiene que buscar el consulado. ¿Cómo estás viendo hasta ahora el panorama, José Lozano? Pues te cuento, Jorge, es exactamente igual que cuando pasé. Precisamente la gente se tiene que agolpar, digamos, en la acera. Toda la acera, que tiene aproximadamente unos 3 metros, digamos, quitándole la parte que Colombia tiene, quedará escasamente 1 metro para pasar. Pero sí, mira, yo por ejemplo aquí vemos la gente tiene que pasar directamente por la vía de la bicicleta y realmente lo que queda es poco. O sea, yo te digo algo, hay otro compañero que también sacó una nota con respecto, digamos, al consulado colombiano. Pero José Lozano. Por ejemplo, mira, si tú alcanzas a mirar, Jorge, dime, Jorge. Sí. Si uno quiere buscar una mala imagen de Colombia en Valencia, vaya al consulado. Por la incomodidad que genera entre los vecinos, entre los transeúntes. Si hay una entidad que pone en peligro a los usuarios, ese es el consulado. Insisto, por lo incómodo que resulta y por el peligro que representa estar ahí. Tienen que invadir necesariamente el carril bici porque no les queda de otra. Y son personas que están allí desde horas de la madrugada. Bueno, hace unos años, Jorge, tú lo has visto, José Lozano, esto funcionaba bien. ¿Sí? Lo que hubo de por medio fue un cambio de gobierno que no sabe cómo llevar las cosas. Es la sensación que da, ¿no? Sí, desafortunadamente tenemos que decir que este cambio no ha sido favorable para nosotros los valencianos, porque aún por más que tú quieras evitarlo, digamos, la acera estará siempre ocupada porque la gente pues se agolpará siempre en la puerta. Algunos, los peatones, tenemos que pasar bien sea por la acera. Yo te digo, yo normalmente cruzo con la furgoneta por aquí, por este lado, pero no he podido pasar precisamente por la gente porque no quería como incomodar, ¿no? Porque me daba como vergüenza incomodar, digamos, a los transeúntes en esto. Pero bueno, ya nos han dicho, ya sabemos la nota, Jorge, y es otra inquietud más para nuestro consulado colombiano aquí en la capital del Turia, en Valencia. Nosotros, no sé si tú quieres seguir o cortamos esta transmisión. Don José Lozano, gracias por compartirnos, por conectar a esta hora. Ahí estamos viendo la fila de usuarios del consulado de Colombia desde horas de la madrugada intentando acceder a los servicios. Muy incómodos, llueve, sí. Truene allí a la intemperie, hay veces se ven unos dramas, madres con los niños en los brazos, en fin, y el consulado pues parece ajeno a toda esta situación, pone una fila allí, sabiendo que es muy incómodo, sabiendo de el poco o ningún espacio con el que cuenta, pero eso no le importa. Esta es una solución que tiene que buscar el consulado. De una u otra manera. Y lo increíble del caso es que no le da vergüenza con el ayuntamiento, no le da vergüenza con los vecinos, no le da vergüenza absolutamente nada. Sobre todo con nada. Esta comunidad. Y con sus propios ciudadanos. Nos prometieron un cambio, José Lozano, y no aparece por ninguna parte. El año pasado este consulado funcionaba allí y funcionaba bien. Durante todos estos años funcionaba bien. Desde el cambio de gobierno para acá, lo que se ve es un deterioro, improvisación, como esto que han implementado ahora. Vamos a ver si esa medida de volver a las citas, que va a empezar el día 2 de noviembre, pues trae una solución. Pero recordemos que la cónsul ya el pasado 1 de junio ensayó con un nuevo mecanismo

Adolfo, vamos a escuchar algunas partes de lo que fue la rueda de prensa en el día de ayer de Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, luego del empate en condición de visitante ante Ecuador. Debo decir que fue el partido donde se desperdiciaron las oportunidades. Primero, varios balones de la selección ecuatoriana que se estrellaron en el palo, como se dice popularmente, que no entraron, y luego pues hasta dos goles que le anularon a Colombia por fuera de juego. Y también Colombia falló un penalti, su jugador más importante, Luis Díaz. Bueno, las figuras tienen estas cosas que hay veces lo fallan. Pasó a Messi, le pasó a Cristiano Ronaldo, le ha pasado a Neymar. A propósito, bochornoso lo que pasó también en Montevideo, donde Brasil cayó ante Uruguay. Neymar no terminó el partido. Pero vamos entonces con las declaraciones de Néstor Lorenzo, que alcanza a regañar a un periodista. Partido entre Colombia y Ecuador. Vamos a ver, Rodríguez. Los muchachos hicieron un gran partido y bueno, me quedé con la sensación de que merecimos un poco más. Tomaron a Néstor. A ver si. Después de su salida en el del equipo de Pacho Maturana. Tenemos algún inconveniente a la hora de compartir. Bueno, Néstor Lorenzo, repito, seleccionador de Colombia. No, Ecuador es un equipo joven, pero con experiencia. Tiene una linda mezcla en ese sentido, porque tienen proceso de selección sub-17 y sub-20. Y tienen eliminatoria de mundial y mundial, la mayoría de los muchachos. Así que a pesar de ser jóvenes de edad, tienen una vasta experiencia y es un equipo muy físico, ¿no? Con tres o cuatro jugadores que sobresalen por su técnica también. Así que es un equipo duro, muy duro, sin duda. No. Bueno, pues ahí las declaraciones de Néstor Lorenzo. Vamos a escuchar también a lo que fue la rueda de prensa de el entrenador de Ecuador, si nos los permite el tiempo, porque llamo precisamente sobre el tiempo. Un partido tenso. Para algunos, pues no es un buen resultado. En el caso de Colombia, pensaban que tenían que ganar en condición de visitante Colombia, sobre todo con las oportunidades que tuvo, pero luego si uno compara, pues también las que tuvo Ecuador, podría decir perfectamente lo mismo. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, que se nos va terminando el tiempo, y yo creo que ya lo que nos queda tiempo es para dar cuenta de lo que ha pasado también en la Eurocopa, porque hemos tenido también fútbol de selecciones acá en el viejo continente. Y además tenemos también el sorteo de la Copa del Rey. En el día de ayer se cerró la octava jornada de la ronda clasificatoria para la Eurocopa 2024. Eso sí, a falta de un partido, el partido entre Israel y Suiza, que ha quedado aplazado para el 15 de noviembre a las 8:45. Y los resultados del día de ayer fueron: Inglaterra venció a Italia 3-1 con una excelente presentación de Bellingham y que demuestra su crecimiento en el fútbol mundial. Dinamarca venció a San Marino 1-2. Malta cayó ante Ucrania 1-3. Lituania empató con Hungría 2-2. E Irlanda del Norte cayó ante Eslovenia 0-1. Unos resultados que dejan la clasificación de la siguiente manera: España y Escocia ya están clasificados por el grupo A. Por el grupo B, Francia y Holanda están clasificados. Por el grupo C, Inglaterra y Ucrania. Por el grupo D, Turquía y Gales todavía se la juega ante Croacia. Una Croacia que está en la cuerda floja, siendo uno de los equipos favoritos para pelear esta Eurocopa. En el grupo E, Albania ya está clasificada y se pelean el segundo puesto entre Chequia y Polonia. El grupo F, Bélgica y Austria ya están clasificadas. En el grupo G, Hungría y Serbia tienen su cupo para la siguiente ronda. Y en el grupo H, Eslovenia y Dinamarca están totalmente clasificadas. En el grupo I, Rumanía y Suiza ya tienen asegurado su cupo. En el grupo G, Portugal ha hecho un pleno total. Es el único equipo que tiene 24 puntos por el momento, demostrando que está en un nivel bastante alto y demostrando que tiene al mayor goleador del fútbol europeo, Cristiano Ronaldo. En ese mismo grupo, Eslovaquia ya aseguró su clasificación. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y Karim Benzema, que de nuevo está en líos, en esta oportunidad vinculado a un grupo terrorista. Adolfo. En medio del terrible conflicto que está viviendo Israel y Hamas en el Medio Oriente, parece ser que cualquier pronunciamiento con respecto a esta situación se vuelve bastante grave. Y es que en el día de ayer, el delantero francés Karim Benzema, hoy jugador de Al-Ittihad, fue acusado por el ministro del Interior de su país, Yair Darmian, de tener vínculos notorios con un grupo terrorista musulmán en medio del recrudecimiento de esta guerra. Y es que en una entrevista con Neil Darmian aseguró que el señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes, una organización islámica que en Francia es considerada terrorista. Y es que la afirmación del funcionario aparece días después de que Karim Benzema se refiriera en redes sociales al conflicto. Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños, fue lo que escribió el ex atacante del Real Madrid en su cuenta de X, antes Twitter. Gracias, Adolfo. Finalizamos con la Copa del Rey. El duelo entre los modestos y los equipos de primera división ha protagonizado el sorteo entonces de la ronda de la Copa del Rey, que ha dejado emparejamientos en que recuerdan viejos tiempos, como el Logroñés Valencia, o duelos como el Hernán Cortés Real Betis, con el que soñaban los jugadores de la pequeña localidad pacense de solo 965 habitantes. Bueno, esa es la oportunidad para que los pequeños se codeen con los grandes. La Copa del Rey, parte final de nuestro programa. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Atención Valencia, Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Yo también tengo el él, Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que él nunca quiso darte. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Un osito dormilón. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de este 11 de noviembre. Ducalis Eventos y Rumberos en España presentan La Noche Romántica en concierto. Pupi Santiago. Por eso tú no me cambias a mí. Cantando todos sus éxitos. La noche se cambió de ropa, se vistió de negro. Puntos de ventas: María Mentira Parrillada, Tomás Apá, El Rinconcito de Anita. Palcos a tan solo 50 euros. Super VIP 35 y VIP 25 en Sala Madison. Reservas al 601-14-6373. Pupi Santiago en concierto. ¡Que no te lo cuenten! Ven y celebra el primer aniversario de Boricua este fin de semana. Boricua, bailarinas en vivo. Carta para los asistentes. Celebra nuestro primer aniversario con nosotros. Boricua. Reservas al 624-352-969. Calle Serrano Morales 5, zona de Cánovas. Boricua, la mejor rumba en Valencia. ¿Alguna denegación de tu permiso de residencia? No te preocupes.